Bluetooth mode. AX mode. Sería como 11A, ¿no? Vamos a ponerlo de acuerdo a la proporción de los lados también. Y entonces, y el otro ángulo es como 11A, ¿sí? ¿No? Ya está. Más o menos sería 6A. Y eso es un triángulo. Fácil. Tenemos 5A, 11A y 6A. ¿Estamos? ¿Ya está? Ahora, quiero calcular el mayor de los ángulos. ¿Cuál de ellos es el mayor ángulo? 11A. El mayor ángulo es 11A. ¿Ya, chicos? ¿Sabemos que la suma de esos ángulos es igual a 180? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Fácil. Que la suma de 11A más 5A más 6A eso es igual a 180. ¿Sí? Ahora, aquí viene lo interesante. Ojo. 22A igual a 180. Muy bien, de verdad, excelente. Pero profe, el valor de A es el entero. No es el valor de A. Y bien calculado es el mayor ángulo. Y el mayor ángulo sería 11A. Si 22A es igual a 180, yo le saco la mitad, 11A sería igual a 1. Y esa es la respuesta. Nada más. ¿No me escuchas? Ay, así nada más, ¿verdad? Sí. Nada más. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió, no? Muy bien, chicos. Muy bien, Víctor. Muy bien, Guerra. Muy bien, Luis. Muy bien, José Manuel. Hacemos el problema 2. También voy a ir aplicando. Ahí está. A ver. No, ¿cómo sería? Nos pide calcular el valor de esto. Bueno, chicos, a ver, ¿cuántas hay? Respuestas, chicos, respuestas. Muy bien, ya tengo la respuesta, otra respuesta. Excelente, chicos, excelente. ¿Hay alguien que me diga cómo lo hizo? Sí. ¿Hay alguien? Yo hice de la suma de los dos ángulos en el sí, yo hice de... La suma de dos ángulos interiores. Como veo que acá está alfa, entonces en la parte que falta sería 70. Exacto, eso es justamente lo que quería saber. Y de ahí, por ejemplo, aquí tengo 70 y aquí tengo alfa. Todo ese angulito sería 70 más alfa. Y como tenemos alfa, ¿qué quiere decir? ¿Que este angulito cuánto sería? 70. Así es. Y luego, ¿qué hiciste? Sumé todos los ángulos intermedios para que sea 180. Y aquí sería. En ese triángulo que vamos a sumar, la suma de la medida de los ángulos interiores igual a 180. ¿Cuánto sale? 80. Bluetooth mode. AUX mode. Problema 3, ayúdenme chicos en el problema 3, por favor. Es un problema clásico. ¿Qué tenemos aquí? A ver, vamos a ver. AC igual a CD igual a TE igual a EF igual a F. ¿Ya? Igual, igual, igual, ¿no? Muy bien. Ahí vamos a encontrar igual. AC igual a CD, ¿ya? Igual a DE, muy bien. Igual a EF, ok. E igual a FD. A FD, no, ahí está. Muy bien. ¿Qué más? AB es igual a BC. Muy bien. Vamos a ponerle con otro color. ¿Ya? AB, AB. Este AB, todo, todo este AB. AB, todito, mira, o sea, mucho todito, mira. Es igual a este BC. Chicos, si esos dos lados son iguales, que son el gusanito y el gusanito, ¿estarías de acuerdo de que todo este angulito que está acá, o de todo este angulito, con todo este angulito serían iguales, ¿no? Y porque si se hace, pues, ya. Yo le puedo poner alfa y alfa. Pero espérate, vamos a utilizar al otro triángulo, a los triángulos que aparecen aquí. Muy isósceles, nada más. ¿Sí? Vamos a ver, ya te dice ya. Vamos a ver. Complícame, por favor, ¿cuánto te sale? Un minuto, a ver, un minuto para que tú lo hagas. Porque le dije que se quedó más, ¿sí? ¿No? Ya, dos minutos, vamos, chicos. Sí se fue, sí se fue. ya, ya tengo una respuesta, vamos a ver. Mira, ¿y dónde está el X, ¿eh? ¿Dónde está el X? Ahí quedó. Ya tengo dos, el mío random, no hay más. Ya chicos, con calma, no te preocupes, con calma. Sí, entender, no vamos a ver cómo sería. Debe ser jodido hacer ser eso. Están entrevistando antes de que te caiga. ¿Cuál? ¿Te pegaron? Chicos, ten mucho cuidado aquí. ¿Qué hacen? Si este lado tiene este lado, esos dos ángulos son de igual medida. Si él es alfa, él también sería alfa. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí bien. Alfa más alfa, él sería de dos alfa. Él es igual a él, dos alfa. Aquí viene el problema. Este angulito, a ver, escriben en el chat, ¿cuánto es? En función de alfa. ¿Cuánto sería ese ángulo? Muy bien, Jordan. Así es. Cuando tú veas esta situación, siempre recuerden, chicos, que se considera el triángulo mayor. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que este angulito sería la suma de él y él. Un alfa más dos alfa sería tres alfa. Siempre, no te olvides, considera el triángulo mayor. Él es igual a él, es alfa. Aquí, ¿cuánto sería ese angulito? Ah, para ese triángulo, considera el triángulo grande, al mayor, al mayor, al mayor. 3 alfa más 1 alfa, 4 alfa. Ah, pero él es igual a él, 4 alfa. Pero tú recuerdas que todo este angulito rojo es 4 alfa. Entonces todo el angulito rojo que está arriba es 4 alfa. Como yo tengo 3 alfa y 2 alfa, entonces este sería alfa. Si acabó. Alfa más 4 alfa más 4 alfa. 4 alfa más 4 alfa. Y más alfa igual a 108. Alfa sería 20, ¿no? Ya, chicos. Y X, ¿cómo haríamos para calcular X? Aquí, si tú quieres, puedes hacer así. 3 alfa más 1 alfa más X, o sea, 4 alfa más X igual a 180. Pues si quieres sacar el triángulo, ¿no? 2 alfa más 2 alfa más X igual a 180. ¿Qué es lo mismo? 4 alfa más X igual a 180. Pero si antes 20, 4 por alfa sería X. Vas a restar X igual a 0. Muy bien. Profe, ya hace rato dije 100, mira, Jordan, ¿no? Muy bien, Jordan, ¿no? Y hace rato Jordan había puesto 100 ahí, sobre todo. Muy bien, Jordan. Jordan, Luis, muy bien, Luis. Adriana, muy bien. Claro, Jordan y la profe no me hace caso, profe, me dejan Luis. Ya está. Vamos al problema 4, chicos, 4, 4. Estamos en el 4. Con calma. Ya está. ¿Cómo sería así? La última parte, ya. Este 4 alfa, Víctor, este de aquí, ya. Víctor, ¿te refieres a este 4 alfa verde que está aquí o el 4 alfa que es el grandote? El 4 alfa verde primerito, ya, mira. Mira. Hasta aquí está bien. ¿Sí o no? Alfa más alfa, 2 alfa, isósceles 2 alfa. Cuando tú ves esta situación, siempre considera el triángulo grande, al grande. Por eso que este angulito 3 alfa sería 2 alfa, que es él. 2 alfa con él, y con este alfa que está aquí. 2 alfa más 1 alfa me da 3 alfa, por eso que ese angulito es 3 alfa. Ahora, como es isósceles, 3 alfa, 3 alfa aquí, porque este de acá, si él está acá, 3 alfa, 3 alfa, ¿sí? Ahora, aquí, si él es 3 alfa, 3 alfa, y él es 1 alfa, el exterior sería 4 alfa. Recuerden siempre que se considera el triángulo grande, 3 alfa más 1 alfa, entonces él es 4 alfa, por eso salió 4 alfa aquí. Y como él es igual a él, 4 alfa al costado. ¿Cierto? 4 alfa, 4 alfa al costado. 4 alfa, 4 alfa al costado. Y como el grandote, todo este 4 alfa, todo este grandote también es 4 alfa. Como tengo 3 alfa, él es alfa. 3 alfa. ¿Cuánto me falta para 4? Un alfa. Y alfa más 4 alfa más 4 alfa, 180 alfa. ¿Está bien? A ver, creo que espero que hayas entendido, Víctor. A ver, escríbeme en el chat, por favor. Ok. Sí, chicos. Cualquier duda, por favor. Cualquier duda, por más pequeña que sea. Ven a ver tu ropa, luego va a estar de apuro, luego. ¿Ya? Dios. Está la mierda. No hay problema. Leonardo, ¿está bien ahora? La auto vía viene acá. Leonardo. ¿Se entendió? Lavar, tú vas a lavar. Que lavar, yo que siempre yo te quedas pasado de cara. Por eso dice, cuídense. Escribe, por favor, Leo. ¿Cómo era? Ya, con calma. ¿Cuándo sale este problema? La 4, ya me está poniendo respuesta. Me pongo, por favor, Luis, ¿no? Muy bien, Luis, ya tienes la respuesta. ¡Es ¿no? mío! A ver, nuevamente. Yo te estaba hablando de esta, casa, de esta mochila. Esta grande. Miren, chicos, siempre hay que tener que ver la figura que nos están dando con lo que nos piden, ¿no? Está una relación. Ya. Mira, ahí aparece alfa, 70. Otro alfa, 2 beta, un X. Ya. Mira, nos concentramos aquí. vamos a concentrarnos en ese plano, ¿te parece? No, acá me estoy, mira. Concéntrate, concéntrate en ese plano. Ah, ya, 140, 50. Solamente falta comprar los 4 listones de base. ¿Ah? 4 listones de temporada. No, y maderas. 4 listones. Maderas, esto la pesada aquí, pero leí. O sea, esta, ahí está, mira, de esto. No, son más. ¿Ah? Son 4. Concentras. Y arriba del largo, y abajo del largo son 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Esto no resiste? Sí, sí. No, ¡oye, mira! Tengo 70, tengo alto, tengo beta. Que puedo decir, ¿no te das entonces, cuenta? No, que alfa más beta. ¿Y mis medias? Yo dejé acá dos. Alfa más beta es igual a 70. Yo dejé mis medias. Alfa más beta. ¿Te gusta mi media? Mi mamá me lo compró. Igual a 70. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ajá, muy bien, José Manuel. No, no, no quiere la correcto, que te di. Muy bien. Ahora, ¿puedes aplicar la propiedad de la corbatita? ¿Logras ver la corbatita? Ah, ya tengo una Louis Vuitton favorita. ¿Logras ver la corbatita, chicos? Si no la ves, mira, mira, te voy a señalar. Lo voy a poner así de rojo. Un lado. ¿Cómo? Otro lado. Un lado más. Y el otro lado aquí está. Ah, mira, ahí está la corbatita. Entonces voy a decir así. Por la propiedad de la corbatita. Sería así, ¿no? 2 alfa más 2 beta. 2 alfa más 2 beta. Es igual a qué? A 90 más 6. No, que lo dice de otra manera, pero me sale igual. Sí, no hay problema. Chicos, si alfa más un beta es igual a 70, 2 alfa más 2 beta, la suma de los cuantos sería 140. Y eso es igual a 90 más. ¿Vas a restar? 5. Ya sabes cómo están los pies, mira, saco 20 y 10 horas. Facilitación. Ya está. Correcto. Muy bien. Muy bien. A ver, aquí. Mi mamá. Dile, Harold, todo bien. Harold. No. Te escucho. Está durmiendo. Si beta más tita es igual a 180, calcule esto. Muy bien, ahí está ya, Luis. Creo que está re ultra fácil. Yo tengo que te llamaba temprano, ¿no lo llevaba al teléfono? Ya, con calma, con calma. Ya, porque tenía acá, tenía para hacer tamales para el arte, pero no se va a llamar blanco. Si beta más tita es igual a 180, nos pide calcular el valor de x. ¿Entendido? ¿Cómo haríamos? A ver. ¿Y eso qué se debe? Creo que de liga. A ver, Luis, ayúdanos. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste primero, Luis? Mira que yo te había esperado para ti, el pan, todo. Luis. Sí, hija, ya. Pero mañana, hola, mañana, llevamos, no, ya, pues, imbécil, imbécil, eres. Acá en la casa, hija, ya. ¿Alguien que la haya hecho? Sí, me compró ahí. A ver. Ahora, Luis, a ver. Ya, muy bien, Luis, así es, está bien, ese es el número. Sí, Luis, excelente. Sí, sí, Luis. Y mañana voy a trabajar ya, mañana voy a cargar ya. El alfa no puede irse, o sea, a lo contrario, yéndose de alfa. Claro, claro, mira, aquí está el alfa, el opuesto es alfa, correcto, correcto, está muy bien. Ya. Y tita es igual a alfa más el, ¿cierto? Pero esto acá utilízalo, mira, este dato. Ah, mira, si beta más tita es 180, si tengo tita, entonces el que está al costado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería este angulito? Beta. Ah, mira, y acá tengo otro beta. Y beta más beta, el exterior, ¿cuánto sería? Uy, manzana B, dice. Avenida B. Uy, cargado café. Beta más beta, el exterior, ¿cuánto sería? Dos beta. No, pero lo tuve haciendo para el pico. ¿Está bien? Beta más beta en el cerebro, los beta, ese triangulito pequeñito que está apareciendo ahí. Ahora, quiero que me digas, si tengo 40, 2 alfa más 2 beta más 40, 180. 2 alfa más 2 beta más 40 igual a 180. Ya que estoy haciendo la solución, ahora si completa los lados. Vas a restar 2 alfa más 2 beta, 140. Saca la mitad, alfa más beta, 70. Por ejemplo, yo no quiero alfa más beta, yo quiero X. Ah, te diste cuenta que por el boomerang, ¿cierto? X, ¿a qué será igual? A alfa más beta más 40. ¿Cierto? Alfa más beta más 40. Y como alfa más beta es 70, entonces sería 70 más 40, 110. ¿Está bien? O puedo decir X más alfa y más beta, 180. Como alfa más beta es 70, X sería 110. ¿Sí lo dicho? Andate un psicólogo, tú lo comprometes. Al final, ¿sí o no? Disfruto todo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien me quería decir algo? No, huevón, estoy ocupado. ¿Está claro? ¿Cuánto crees tú? El pequeño nomás, huevón. Ya tengo los dólares. ¿Cómo lo puedo? Entonces, compra uno grande, ver. Por eso, pero... A ver, aquí en la 6, aquí quiero que se te me indiquen, chicos. Ahí está, pero... A ver, quiero varias soluciones aquí, a ver. Otra forma, quizás. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto está? 4, creo que está sobrado. Ahí está la 6. Es facilita. Facilita. De acuerdo, mira, ¿sabes qué vas a hacer? Cuando, cuando sale, cuando ya vienes, levanta tu pie acá y hay un cañón. Abajo ahí, en el, al costado del esto. Y acá hay más de 2 soles. ¿Cuánto está? 4.20. Sí, por ahí está. Llévate la llave, llévate la llave. Vale, vamos a ver las soluciones. No, lo dejo la puerta. No, huevón, no. ¿Cómo se llama, huevón? Si a mí me robó su libertad. ¿Dónde está? Está vueltito. No, tú por huevo. No, huevón. Ya, escucha, ya, qué contento. No, pero si sí hay caído. me llega altamente, mira, tú me dejas todas sus cosas, ¿no? Y luego como huevón está jode, jode que no, que mi ropa que no se enferma. ¿Sería 60? ¿Cómo hiciste eso? Hice por suma de ángulos de los dos ángulos interiores. Y me di cuenta de que teta es igual a 30 más alfa. Y de ahí... Igual a teta. Y acá me di cuenta en el triángulo grande de que 2 alfas más x es igual a 2 teta. Así es. Y solo reemplazo más el teta. 2 teta es igual a 2 alfa más x, ¿no? 2 alfa más x. ¿De acuerdo? Si tú quieres lo puedes reemplazar, ¿no? Reemplázalo. 2 veces teta. ¿Pero teta quién es? 30 más alfa. Y eso es igual a 2 alfa más x. No, chicos, 60 es igual a 2 alfa. De 60 más 2 alfa es igual a 2 alfa más x, ¿no? Ya de frente. Se cancela 2 alfa. Y x es igual a 60. ¿Ya está? Estaba re contra fácil, ¿no? Vamos a las 7. Ya está. ¿Cuál es el dato que te dan? AB es 4, perdón, 7, AB es 7, todo L es 7, ¿ya? BC es 4, L es 4, ¿ya? Calcule eso, ese es este pequeñito, ¿ya? Ok. Y EF igual a FA. Muy bien. ¿Cómo sería? A ver. Sin duda, sin duda. Muy bien, Luis. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? No, sí, bastante mucho. Escríbelo en el chat. Oh, no, ¿qué hice ahí? ABC. ABC. O ABI. ABI, ¿no? Ahí está, ABI, ahora sí, ahora sí. ¿Pero por qué se hizo ese Luis? Hay que demostrarlo, ¿no? ¿Por qué se hizo ese Luis? Sí, está bien, pero ¿por qué se hizo ese Luis? Ya está, ahí mismo ángulo recto va a asesinar al rectángulo recto. Y este ángulo, ¿ves? Este ángulo recto está parado, chicos. Entonces, si ese ángulo está en cuadrados. Hay que demostrarlo, que si ese ángulo está en problema. Si ese angulito recto, si aquí en 90 grados, si aquí en 90 grados, chicos, ¿sí? Ahí es 90. Es cierto que alfa más beta sería 90, ¿no? Alfa más beta igual a 90. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya. Alfa más beta, alfa más beta, ¿no? Alfa más beta igual a 90. Chicos, ¿pueden hacer esto? Si alfa más beta es igual a 90, 2 alfa más 2 beta sería igual a ¿cuánto? A 180. ¿Está bien lo que yo he hecho? Multiplicar por 2. Y aquí he concluido que alfa más beta es 90. Entonces 2 alfa más 2 beta es 180. Ah, la entrada, sí, la puerta, ¿sí? Mañana, la puerta al costado. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacer así. Mira, un isósceles. Beta, beta. Beta, porque es isósceles. Chicos, si tú tienes que 2 alfa más 2 beta es 180. Si yo tengo aquí una recta, tú sabes que si yo trajo aquí esta línea, esos dos ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 180. Ahora, este angulito que está aquí, ¿cuánto es? 2 beta. Ahí tenemos otro. ¿Y 2 beta con qué suma 180? Con 2 alfa. Ah, entonces esto sería 2 alfa. 2 alfa. Y eso que hemos hecho es el triángulo de sus acciones. Dos alfa más alfa. Y se hace por aquí. Entonces el triángulo ABP de sus acciones. Y se hace por aquí. Chicos. 7, 7, 4 más S es igual a 0. Por lo tanto, S sería. Se tendría que demostrar que es isósceles, ¿no? Ya lo hemos demostrado por qué, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Oh, yo te he dicho cifru, no frugo. Lo cambia. Ya lo sacaste, huevón. Ten cuidado, huevón, no apliques el cabrón. Ocho. Ahí está el ocho. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y aquí sí lo vamos a hacer así. En la figura AP es igual a AC. Límpiate ahí, vos no te voy a sentar así. AP es igual a AC. Calcule la del ángulo AQP, ¿no? Esta es la X, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el dato que te están dando iniciando? ¿Ah? Hay un dato, ¿no? ¿Cuál es ese dato? Que AP y AC son iguales, ¿ya? Pongámoslo así entonces. AP es este lado que está acá. Cerruchito, cerruchito, cerruchito, cerruchito. Pulverito, pulverito. AP es igual a AC. ¿Ya? Pulverito, pulverito. Y no tiene la culpa, ¿verdad? Ya, chicos, este problema es fácil. Complétalo, no está bien. Ya dicen los datos. Haga la segunda parte, a ver cómo sería. ¿Qué otro tu llave, mira? Puedo completar ángulos, encontrar por ahí una relación, quizás, ¿sabes? Ya chicos, a ver. Ahí hay un ángulo escondido. Yo solo tengo que ir a la zona. Mire. 50 más 80, 130. 50. Ah. Ese triángulo de isósceles. Cerrochito. ¿Te das cuenta? 40 más 80, 120. Todo este angulito, ¿cuánto tendría que ser? Todo, 60. Oye, ¿sabes bien qué está? ¿Por qué 60? Porque 40 más 80, 60. ¿Cuánto 60 para 60? Mi mamá me dice que está trabajando el costo. No, está trabajando ya. ¿Tú recuerdas siempre que cuando tienes dos lados igual de vida? Yo sabía que estaba trabajando abajo. Y el ángulo que forma el 60, completa. Y si tú completas, ¿qué clase de triángulo aparece? Equilátero. Ya, dime, ¿quién con quién vas a unir para formar el equilátero que te estoy mencionando? ¿Quién con quién? Ahí está, chicos, es evidente. ¿Quién con quién vas a unir? Dígame, chicos, ¿quién con quién? C con C. C con C, muy bien. Si unimos P con C, ese triángulo que hace es equilátero. El triangulito PAC es equilátero. Ahí está. O sea que también sería cerrucito, cerrucito. Chicos, y si es equilátero, 60. Arriba también sería 60. Pero como pongo 80, ay, te falta, ¿cuánto sería entonces? 20. Porque todo era 80. Y se acabó porque hay otro triángulo isósceles. Ese triangulito PSQ es isósceles. Isósceles. Bueno, la voy a supongo, la voy a mi mano. Ya, PSQ es isósceles. ¿Ok? Chicos, y si tengo 20, ¿cuánto me falta para 180? Me falta 160. Como son iguales, 80 va a un lado, y esto te sería todo 80. No, 80 y 80. 80 más 80, 160 más 20, 180. Quiere decir entonces que X más 30, más 50 es igual a 80. ¿Vas a restar? No, no era C, no era con T, no. ¿Sí o no? Muy bien. Ya. Bueno, mira. ¿Qué hacer ante este tipo de problemas? puedo buscar ya sea la corbatita, puede ser el boomerang, puede ser el pescadito. ¿Qué podríamos encontrar aquí? Tengo alfa, tengo tita por aquí, tengo alfa por allá. Ya. No sé si se dan cuenta que todo va para aplicar. La corbatita, mira. Vamos a ver aquí. Aquí hay un lado. Ya. Aquí está el otro lado. Ya. Y aquí también hay otro lado. Bueno. Por ejemplo, no está la corbatita completa. Tengo prolongado. ¿Qué puedo hacer eso? Sí. ¿Dónde está ese? Y aquí también puedo prolongar. Ah. Y si prolongamos aquí, si prolongamos aquí, ahí estoy ya. Todavía hace tu cara como pendejo, así, así todavía hace. Mira. Ahí está la corbatita, vamos a ver cómo está. Ahora se me va. ¿No me encuentro la corbatita? Sí, no. Alfa, tita, alfa ahí, entonces vamos, Fen. Este angulito que está acá sería toma todo, no sé qué dice que lo pedía perdidos a la vieja vida, ¿no? Pues supongo que ustedes han sido bien mosca y han lavado su esto. Alfa más tita, alfa más. Han lavado su olla. Alfa más tita, alfa más tita, ¿no? Por la corbatita. Muy bien. ¿Y qué tengo acá? ¿Qué estamos teniendo acá? Mira, observa. Está apareciendo. Aquí está apareciendo, chicos. Lo que es otra corbatita. Mira. Está escondida esa corbatita que está apareciendo por aquí. Aquí. ¿Ves la corbatita aquí? Y chicos, mira, para esta corbatita que te estoy señalando. Oye, ¿a dónde está quemando? No, mi tía está que es corriente está mal. ¿Ah? De este lado. Pero. Así que está que quema, que se quema la parte. Huele feo, huevón. Chicos, esa corbatita es cierto. X es igual a Y. De que si eres Y, este sería Y. Y chicos, corbatita, pata más Y, pata más Y. Entonces esto tendría que ser Y. Pata más Y, pata más Y. Y se acaba. X más Y. Cerruchito, ya está. Igual aquí en AC, cerruchito. Igual a CD, otro cerruchito. E igual a C, otro cerruchito. Muy bien. Nos piden calcular el valor de X. ¿Está bien? Sí, nos piden calcular el valor de X. Chicos, ¿alguien tiene un isósceles o un 60? Puedo completar y formar un equilátero. Para ello tengo que unir. ¿Quién con quién nos conviene unir, chicos? ¿Quién nos conviene unir? ¿Quién con quién? ¿B con C? ¿Sí o no? Porque acá tengo 60 y él es igual a él. El triángulo que se forma es equilátero. ¿De acuerdo? El triángulo BAC es equilátero. Ya está. Chicos, sería 60. Ya sería 60. Ah, pero mira, ahí hay un isósceles. 80 isósceles. ¿Sí? El triángulo BCD es isósceles. Isósceles. Ya está. 80 arriba, 20 aquí. ¿Eh? Ya está. ¿Qué más? Nos pide calcular X que está aquí. Ya, chicos. Sale 10, ¿no? Vamos a ver. El triple está en el paquete. Pero es un triple, vamos a hacerlo. Quizás son los chicos. Estoy de acuerdo que si es isósceles, de que si es tan bonito que está aquí, es alfa. Vamos a ver cuántas asentadas sería alfa. Ahí bueno, isósceles. Pues este lado es igual a este lado, alfa arriba, alfa abajo. Chicos, acá hay otro isósceles. Alfa más X, entonces este angulito sería alfa más X. Y luego, ¿qué vas a hacer? Aplicar la famosa curva. Aquí. Mira la curva aquí. Por la curvatita, 20 más alfa, 20 más alfa es igual a quién? A alfa más x más x. Alfa más x y más x. Se cancela alfa, 2x es igual a 20, x igual a 10. ¿Está bien? Ajá, corbatita, ¿no? De una, no me dice profe. Y ahí salió alfa. Claro. Muy bien, Yamile. Excelente, chicos. Ya está, nos quedamos aquí. Nos vemos la otra semana. Vamos a hacer el otro. Un AP. No, que es el AU, AP y viene ahora el AU. Ya, chicos, nos vemos, cuídense.